¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. En la iglesia de Santiago, campana toca la boda. Campana toca la boda. En la iglesia de Santiago, campana toca la boda. En la iglesia de Santiago, campana toca la boda. Campana toca la boda. Se casa una jerezana con vestido blanco de cola. Se casa una jerezana con vestido blanco de cola. Vámonos, vámonos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. A orillas del más aceite y en el tronco de un olivo. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. En el tronco de un olivo, a orillas del más aceite y en el tronco de un olivo. Y en el tronco de un olivo hay un corazón grabado. Programa, como decimos, dedicado a la astronomía, a la ciencia del espacio, a la astronáutica. Y mis compañeros me quieren liar a mí y no me van a liar, estamos en feria. Y ahora, cuando los compañeros de Un Punto Azul paren de bailar, pues comenzamos nuestro programa de hoy. ¿Dónde me esperan los besos de una mujer de bandera? Comenzamos así porque hoy es 7 de mayo de 2015, por gentileza del Foro de Misterios de la Ciencia. Y a mí se me vaya la voz y todavía no hemos empezado la feria, que empieza el domingo. La Feria del Caballo. Que como ya no hay crisis, comienza en domingo y con fuegos artificiales. Por cierto, recordamos, tenemos la caseta de Frontera Radio. Que como ya hace unos años lleva nuestro compañero Augusto. La caseta que está en la salida de los cacharritos, en el paseo principal, yendo para el paseo a la derecha, ¿eh? Vámonos. ¿Qué te lías? Pues le pregunta a la policía local, que estamos al lado. De la frontera, que la feria del caballo llega al mayo. Y bueno, pues saludo a los compañeros que están aquí hoy con nosotros. Vamos a ver, porque tengo algunos micros cerrados. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Buenas, cuénteme del 100 para atrás los números primos, como siempre, para yo sintonizar. Ah, vale. El 100 para atrás los números primos. 97 tiene que ser primo, ¿no? 97 seguro. ya creo que es suficiente. Suficiente vos. Espérate un momento, que estoy bajando la mesa del baile que hemos hecho. Ahí Espérate, va. Voy. Don Manuel Jiménez del Barco, don José Luis Espí. Hay un ruido. Escucho un ruidito. Hay un micrófono que me hace ruido y no sé quién es. Ya me daré cuenta porque lo acabo de quitar. Don Manuel Jiménez del Barco, hola. Hola. Don José Luis Espí, hola. Don Joaquín. Hola. Don David. Hola. Pues hay un micrófono por ahí libre que no hay. Don Agustín. Hola. Es el que tiene el ruido, con que Agustín va a compartir el micrófono con José Luis Espí cuando hable Agustín tiene uno, que decir adiós. Y hable el otro. Compartir micrófono significa moverse la persona. El micrófono está quieto, clavado, como si fuera un gnomo. ¿Eh? Ahí va. No me vayan los micrófonos, ¿vale? Vale. Como me vayan los micrófonos, ti, apaga y vámonos. Póntelo para ti, que vas a hablar más y entonces no hay que moverlo mucho, ¿vale? A ver si hay suerte. A ver, Joaquín. Hola, buenas noches. ¿Sí? Adiós. Ahora, adiós. Venga, pues ya estamos todos. Un punto azul. Oye, 7 de mayo, son las 9 y 11 minutos cuando hemos comenzado. Vamos un poco atrasados porque desde las 6 de la tarde estamos haciendo programas y al igual que un antiguo presidente o secretario de agrupación que tuvimos, para abanicarse te tiene que ir al patio, tío. Porque es que hace ruido, y hace calor y el sonido del papel con el forramiento del aire y el viento pues hace unos ruidos extraños. ¿Os acordáis? Don Manuel Jiménez del Barco se acuerda de que una vez hicimos una jornada en Tabizna que se programó, tan bien programado, que no se cayó en que las personas que se apuntaban tenían necesidades fisiológicas como ir al cuarto de baño, como beber agua, como comer, ¿no? Pues todo programado exactamente menos eso. Me lo deja vivir a la gente. Pues aquí los jueves pasa algo igual. Empieza un programa. Hay que programarte en las abluciones personales, también hay que programarlas. Exacto, ¿no? Empieza un programa de 6 a 7, otro programa de 7 a 8 y media, y nosotros empezamos a las 9, pero claro, si de 6 a 7, el de las 7 termina a las 7. Y el que pasa un poquito, ¿qué da? Y sabéis quién viene a las 7. Claro. Que no son cualquiera, quiénes son las que vienen a las 7, ¿no? Pues uno lo puede, ¿no? Y se va acumulando el tiempo. Pero bueno, aquí estamos con lo importante, quien nos escuche a través de internet no se va a dar cuenta de eso. Nos hemos saludado a nuestro público. Hoy tenemos a nuestra querida Gloria y a Nacho, no sé dónde se ha metido. Buenas tardes. Ah, está eclipsado, ahí detrás de la columna. Bueno, pues decía que son la... ¿Y el chico que se llama? Pablo. Pablo, ¿y qué quería decir? Hola. Ahí está, muy bien. Mira, pues más de 3 segundos, ahí está. Pablo, que no sé qué le han dado de comer, que está más alto. Tú me tienes que explicar después, ¿eh? ¿Qué es lo que comes? Por momentos, sí. Sí, porque está... Y yo cambié más para abajo, porque yo seguro que yo no como lo que tú comes. Algo hacemos que no... Bueno, como digo, 9 y 12 minutos, y yo pregunto, 7 de mayo, cuando nos escuchen, seguro que ya lo sabrán, porque hoy la actualidad es muy... Como dicen los de las encuestas, volátil es la palabra de moda. Hoy todo es muy volátil, ¿no? ¿Por como dónde alcohol, va la progres? Empleo. La progres. El alcohol es muy volátil. Por 25. ¿Qué? Los empleos también son volátiles. Los empleos también son volátiles. ¿La progres? ¿Por dónde va? La progres, el delito. Cayendo descontrolada. Está totalmente... Me he picado ya casi, ¿no? ¿Qué? ¿Pero dónde en va a caer? Casi, ¿o? He comentado antes a micrófono cerrado y viniendo para acá en coche, el noticiario de la radio, lo único que sabían es que estaba en caída descontrolada, pero tan descontrolada como que no se tiene ni idea de dónde, va a caer. De dónde va a caer. Así que, bueno, pues a esperar a que no caiga en un sitio, que caiga descontrolada, pero no tanto. Pero que no vaya. ¿Hay más descontrol cachito que con la MIR? Sí. La MIR sí se sabía dónde iba a caer, ¿no? Sí, hay muchísimo más descontrol. ¿Pero por qué? Porque no la controlan, no tienen control ninguno sobre la nave. Lo que también es verdad es que está diseñada para que se destruya en el rozamiento, no tiene escudo. Claro. Entonces, si cae algo a la Tierra, se supone que serán trozos muy pequeños. Claro. Y además se puede caer... Es curioso porque te meten en cualquier país y en todas las noticias. O sea, puede caer en cualquier lado. Sí, pero pasa que viendo la estadísticamente hay mucho más terreno agua que tierra, eso de para entrada, y después dentro de tierra hay mucho menos terreno habitado que mucho menos terreno habitado que deshabitado, y ahí tiene que ser casualidad que caiga lo poco que caiga, que ya había dicho Joaquín que va a caer muy poquísimo porque se incendiará toda, que caiga un sitio habitado y que haga algún tipo de daño. Es muy muy muy difícil. No sé si alguien ha estimado probabilidades, pero es muy, hombre, muy poca. La leche sería que cayera durante un punto azul aquí en el patio, tío. Claro, eso sería en el patio de aquí, en directo, todas las que están bailando flamenco corriendo, eso sería. Sería un espectáculo todo. Bueno, pues nada, ¿para cuándo se prevé que cae? ¿Se sabe ya o no? Tampoco. La previsión, pues dicen que está cayendo, pero exactamente cuando se da el piñazo no. Hombre, si es descontrolado se supone que... Yo es que las previsiones que he visto te decían... Al sábado, ¿no? Entre 8 o 9 con un margen de error incluso de 24 o 48 horas. ¿Tanto? Sí, sí. Entonces, es posible de, o sea, es que... de echarle cuenta, digamos. Pero continuamente se sabe dónde está. Claro. Sí, el seguimiento se lo están haciendo, eso está claro. Sabes dónde están, lo saben. ¿Y eso que lleva una velocidad inestable o...? Porque, yo qué sé, ¿habrá alguna manera de...? Si tú ves un cuerpo y ves que se mueve, pues, no sé, sabrá que para dónde va, ¿no? Sí, pero seguirá las órbitas que está haciendo, lo que tú no sabes es la caída. O sea, porque normalmente la controlan las caídas, pero... ¿En qué momento de entrada a la atmósfera se incendiará o...? Aparte creo que está girando de forma descontrolada también, con lo cual es que es difícil. Uh-huh. Bueno, pues nada. Sería muy muy interesante de si fuera un fenómeno muy muy controlado, como otras veces, y si fuera de noche, saber para dónde mirar y ver el fogonazo. Eso sería muy interesante, pero... Seguro que hay alguien donde que mira lo ve. Uno. Seguro que hay alguien que lo ve. Uh-huh. Un japonés de esto que tiene un prismático grandísimo. No, que dice tú, que con un móvil que está haciendo una foto, no, cosa, y de repente por atrás ve, ¡fum!, fogonazo. De estos japoneses que tienen prismáticos muy grandes y no trabajan, tú están mirando. Y yo, ah, siempre descubriendo cometas, sí, los descubridores de cometas. Y cómo trabajan, cómo lo compran, en fin. Nada, nada. Bueno, pues... En Japón trabaja la gente mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Se jubila a los 40 y tiene 40 años para hacer astronomía. No está mal pensado, ¿no? Está muy bien pensado. Porque tú das tu rendimiento en tu juventud y después a disfrutar. ¿Eso es broma o es cierto? No es broma, broma, pero se jubilan prontito, se jubilan pronto. ¿Sí? ¿Se jubilan pronto en Japón? Sí, sí, sí. No tengo ni idea, ¿no? Pero... La cara que está poniendo. Pero con 40 años no creo. No, eso lo he dicho un poquito exagerado, pero me refiero que tienen poder adquisitivo, tienen la jubilación y por eso están tantos... Es que viajando y tanto, tiene mucho poder adquisitivo. ¿Cuántos vienen aquí a...? Y tiempo libre, pues venga. A Jerez, o llega un momento en que reducen la jornada y hacen media jornada solo. ¿Cuántos vienen aquí a Jerez a aprender flamenco? Y fíjate lo claro, vienen aquí a aprender flamenco. Bueno, pues terminamos con esta noticia, ya nos enteraremos. Y vamos a pasar a... Lo voy a poner ahora. Una noticia de esta semana que, bueno, yo creo que había que... Tenía que tener su lugar en un punto azul. Como algo que aún no sabe dónde poner, qué seguridad, dónde agarrarse, qué intentarse, es el pie del astronauta, que ahí está, las imágenes hablan por sí solas, que es sin duda el disco de la pierna metálica de esa pata animada, articulada, pero en este momento rígida del módulo lunar, cuando el hombre deposita por primera vez su pie, su cuerpo, y con él todo lo que el hombre tiene encima, y también su alma y su corazón, su piel que también es la luna. Aquí ven ustedes un primer plano de Armstrong al final de la escalera de 9 peldaños, a su espalda en la emisora portátil de radio. Observe el pie, por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, pie izquierdo, efectivamente, por primera vez en la luna. Observen cómo es con quien tantea aquí. Observen. Miren, ya se va pasando ya. Ahí está, hay algo firme, ahí está. Está de espalda, me da la impresión de que está de espalda, es la mitad portátil en la que vemos, pero pudiera ser el casco, realmente no puedo distinguir si es. Factor 52, con números, como se refiere, no sé qué primeras palabras han sido más de alto en la luna, pero empiezo a sospechar que ha sido una lectura de su programa. Empiezo a sospechar que ha sido una simple indicación técnica, pero por supuesto. Observen como esto, aún con su mano, aún con la mano tendida hacia lo que es suyo, hacia la tierra, a lo que le ha traído aquí, a lo que le une con su mundo, con su historia, con su pasado, con su futuro, con sus hijos, con todo lo nuestro, el modo lunar hecho por los hombres, venido de la tierra, lanzado por los hombres, aún tiene su mano ahí, aún no se ha soltado. Ahora, Armstrong está ante sí, ante nosotros, ante la historia, solo, vuelve a separar la mano, es el final de la escalera, y Armstrong se pierde no en la noche de los tiempos, ni mucho menos, sino en la gran luz de estos tiempos que comienzan ahora. Vuelve otra vez, con bajo ya manos y intentaré explicar lo que están diciendo en este momento. Distancias, yo quiero entender que son distancias acumuladas también los que se han separado del modo lunar, por lo menos la distancia que tiene separada los pies del modo lunar. Llevan la mano a algo que parece estable. Señores, entre la luz y la sombra. Bueno, era la voz de Jesús Hermida, el periodista que nos andaluz, de Ayamonte, que nos ha dejado esta semana, ha muerto, ha fallecido, pero fue, tengo los micrófonos abiertos, compañero, el periodista que retransmitió la llegada del ser humano a la Luna el 20 de julio de 1969. Los emanens hacen ruidito. Los emanens no, el paquete. Bueno, yo no lo vi. Tenía 4 años entonces. No tenía claro. Tele. Y aquí creo que nadie lo vio. No. ¿No? Supongo. Yo ¿no? sí recuerdo que mi padre nos llamó a mi hermana y a mí. Yo tenía 7 años y mi hermano 6. Y con 7, bueno, 7 para acordar. Vamos. Tenía una ligera visión, pero vamos, era como siempre, la en blanco y negro y la Eurovisión. Te tienes que ir al micrófono del compañero José Luis. Se te escucha horrible. Buena una suerte. Bueno, pues me cambio. Si te cambias, ponte al lado. No se las gafes, ¿verdad? Pero no pero no moverme los micrófonos, por favor, que os voy a decir lo mismo que le he dicho a las mujeres del programa anterior, ¿eh? Que me voy a traer las esposas. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ahora bien, voy a traer las esposas. ¿Van a ser las radios que han vuelto? No son las radios que han vuelto. Viene está toda la tarde. Es que como toquéis los micrófonos, se tocan los cables, y hacen contacto y... ¿Hay que cambiar los cables? Pues eso, que estábamos diciendo que... Bueno, que no nos acordamos, obviamente, eso hace ya mucho tiempo. Y yo creo que es una prueba de que de que se llegó a la Luna de verdad, ¿no? No como dice nuestro compañero Sergio, que se le escapó el otro día, el de Alemania. ¿Que se le escapó qué? Se le escapó un comentario así sospechoso como que no... Si es que llegamos, ¿no? Eso, si es que llegamos, dijo. Bueno, eso perdona Sergio, pero es absurdo. Yo creo que la prueba más fehaciente de que llegaron es simplemente la postura del contrincante. La Unión Soviética. Si hubiera habido algo, todo levanta. Está claro, ¿no? Sin embargo... Era una cosa tan grande, un logro tan grande, que si hubiera habido un resquicio por donde echarlo abajo... Los rusos hubieran sido los primeros. Es decir, esto es mentira. Fue injusto porque se lo merecían los rusos, ¿no? Haber llegado antes, ¿no? Pero bueno, ahí... Bueno, no es decir justo esto, justo lo otro. Fueron los americanos los que llegaron. Llegó el que primero llegó. Es decir, que los americanos se pusieron las pilas y tú sabes la cantidad de miles de ingenieros y de gente se puso a trabajar y a echar eso para adelante. Yo creo que eso lo merecieron perfectamente ellos. ¿Mm? No sé. Sí, espoleado por la competencia rusa, pero o soviética más bien, pero bueno, fueron primeros ellos, pues felicidades, enhorabuena. Bueno, también fueron los rusos los primeros en subir a una persona al espacio, ¿no? Bueno, pues dicho esto, este recuerdo a Jesús Hermida, porque la verdad que retransmitir una cosa como esa no es una cosa que se haga todos los días, un hecho tan histórico, tan grande como puede ser el descubrimiento o la... del descubrimiento, sí, un tema polémico, de América, por Cristóbal Colón, pero se puede asimilar, ¿no?, a nivel histórico. Aunque nunca se sabe quién descubrió a quién, pero en fin. Bueno, don Agustín Almoril, que nos puso una denuncia la semana pasada, porque el contrato que tiene con la programación cada vez se lo vamos recortando, y hemos estado viendo el dinero de tesorería y hemos pensado que es mejor que se le asigne su tiempo de verdad, porque una querella sería catastrófica. Yo prefiero que me paguéis en dinero que en tiempo. Si me dais más tiempo, bueno, es una forma de pagarme, pero bueno. Ahí va. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy tienes tiempo para ti. Hoy os traigo la solución del último chascarrillo. Que lo vas a recordar. no he tenido tiempo de hacer uno nuevo. Bueno, tenemos uno en cartera, pero como tenía también pendiente un tema que íbamos a traer, ¿no?, que es la época oscura de la informática y la tecnología, pues vamos a meter estas dos cositas, que son cortitas. En principio, el chascarrillo, bueno, pues os acordáis que era, este es uno de los que podían ser más o menos fáciles, que era, bueno, que capturaron, en este caso dijimos que Álvaro, pero nos capturan a una persona los caníbales y, bueno, tenía que decir una frase. Si era verdadera, pues el brujo entendía que era verdadera, pues en vez de le cortaban la cabeza y después lo quemaban a la parrilla, porque se lo comían a la parrilla, pero si era falsa, pues directamente a la parrilla, con lo cual un sufrimiento terrible. Entonces, bueno, pues esta era la solución. Decir que, bueno, que la han acertado varias personas. Ya os comenté que había una compañera que esa misma mañana me había dado la solución, aunque todavía no la había dicho en la radio, María. También Joaquín, nada más que salir de aquí, pues estuvo muy avispado y supo la solución. Y otro amigo por la noche, el sábado, pues también Juanma. Y de aquí un saludo a María y a Isma, que nos estarán escuchando. Que, por cierto, María vendrá a partir del día 22 a la radio un día, que es una nueva. Y, bueno, los tres acertaron y la solución es muy fácil. Es decir una frase como: me vais a freír a la parrilla. Si dice alguien: me vais a freír a la parrilla, ahora el brujo tiene que decidir si es verdad o es mentira. Pero claro, si considera que es verdad que lo va a freír a la parrilla, pues le tiene que cortar la cabeza. Pero si le corta la cabeza, es mentira y le tiene que freír a la parrilla. Entonces el brujo no es capaz de decidir qué es lo que tiene que hacer, porque haga lo que haga, tiene que cambiar continuamente de decisión. La forma más sorprendente, casi todo el mundo la ha resuelto por lógica, de las tres personas que me han dicho, más o menos razonando, pues tiene que ser una cosa que sea verdad, mentira, la veo, no sé qué, pero la más sorprendente ha sido la de Joaquín, que me lo relacionó, y está muy bien relacionado, con el famoso problema de la parada del ordenador o de la máquina de Turing, ¿no? Entonces, otro día lo dedicaremos tiempo a esto, porque es un tema largo, es difícil de entender, y por eso me ha extrañado que a raíz de ese problema vea la solución aquí, pero bueno, está muy bien. Pero hablaremos del tema un poquito, intentándolo explicar lo más simple posible, porque si ya es difícil de comprender lo de la máquina de Turing, que otra vez estamos con Alan Turing, ¿no?, que siempre aparece por algún lado, pues más difícil. Espero hacerlo un poco simple para que todos los entendáis y poder hablar de otra vez de la máquina de Turing y cómo se pararía o no se pararía y por qué es indecible, no se puede parar, ¿no? Pero es complicado porque hay que explicar dos máquinas, hay que explicar un concepto de la máquina de Turing. Bueno, pues dicho esto del chascarrillo, la solución, bueno, comentaros que ya, como os dije, tengo terminada prácticamente la página web, me falta solo el dominio. Y bueno, y ahí que tengo algún problemilla con los contadores, y a partir de esta semana va a estar, pues después de feria daremos la web. Buscando Ludociencia y chascarrillo site, pues seguro que la encontraréis, pero todavía no está operativa, no está viva, aunque ya están todos los chascarrillos antiguos. Bueno, ahora vamos a hablar hoy de lo que he llamado yo la época oscura de la informática y la tecnología, ¿no? En todo, a lo largo de la historia, todas las civilizaciones, en todo momento, han existido épocas doradas de esplendor y épocas de crisis, que viene una época negra, horrible, y una época, bueno, ahora mismo evidentemente estamos viviendo una época de crisis económica, pero sin embargo tenemos que reconocer que tecnológicamente estamos como nunca hemos estado, estamos en la época dorada de la tecnología, porque básicamente pues estamos a unos niveles increíbles comparado con siglos atrás o simplemente con años, ¿no? Lo que pasa que ya están empezando a haber voces de que se acerca la época oscura, ¿no? Fijaros, la mayoría de películas de ciencia ficción hablan de este tema, ¿no? De que va a venir, de que la tecnología nos va a llevar al desastre y tal, pero lo basan siempre en lo que Marcos, que hizo un programa hace pocos días, ¿no?, del tema de la singularidad, ¿no?, la singularidad tecnológica, en donde hablaba de que, bueno, de que las máquinas iban a ser tan inteligentes, iban a tener sentimientos, no sé qué, iba a haber tales avances tecnológicos, bueno, que al final casi todas las películas llegan a que las máquinas destruyen a los humanos o nosotros mismos de éxitos morimos o de algún tipo de éxito porque las máquinas son mejores que nosotros, ¿no? Pero esto será o serón y se ve todavía como muy ciencia ficción. No es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Hay un tema mucho más cercano, y es que todo nuestro avance tecnológico está basado con un tema muy fundamental, que es la energía, que aunque tampoco es el tema que voy a tratar, pero fijaros que hay personas que, bueno, ahora mismo no, todavía no, pero de aquí a 50 años prácticamente todo, la domótica, todo va a ser eléctrico, ¿no? Imaginaros, yo qué sé, estamos en la feria, harto de vino, de todo, y ahora tenemos que ir al servicio. Y ahora se va la luna y luz. Pues no podíamos entrar en el servicio, porque los servicios futuros que serán por domótica se abrirán, no pulsando un botón, no abriendo una puerta, sino a través de algún otro tema tecnológico, ¿no? O simplemente no sabrán la gente freír un huevo. Pues fijaros cómo está la cosa, que en Norteamérica hay personas, un señor que es bibliotecario, pero que también tiene conocimientos de informática, y un grupo que están escaneando todos los documentos tecnológicos o para poder rehacer la ciencia dentro de 50 o de 100 años, desde el siglo pasado o desde 1900, para poderlo, diréis, vaya tontería, guardar en PDF o en ebook un libro cuando no vamos a tener luz, si vamos a tener problema energético, no vamos a tener capacidad para eso, ¿no? Parece un contrasentido. Pero bueno, el señor tiene pensado hacer un edificio con una jaula de Faraday, porque si son problemas de que el sol, ¿no? Lo que la típica amenaza de que el sol va a producir unas llamaradas o unos problemas que no va a producir, bueno, pues va a taparlo, va a tener una impresora, va a tener. Pero bueno, es también mucho suponer que el Windows o los sistemas que tenemos ahora puedan durar tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí está, con sus problemas más o menos de futuro, pues ahí hay un tema que está intentándose. Pero bueno, el tema que os traigo no es ni siquiera el tema tecnológico, que es un tema mucho más creíble que el que las máquinas sean súper inteligentes y no destruyan, sino es un morir de avance, porque hay un salto tecnológico, una singularidad tecnológica, como decía Marco, que supone tal avance que cambia nuestra forma de ver la tecnología, que lo que hay actualmente no vale para nada, que perdemos todo lo que tenemos, porque no hay posibilidad de cambio, de migrar o de continuar, ¿vale? Entonces, este salto tecnológico hasta ahora no lo ha habido, o siempre hemos ido avanzando, porque las tecnologías siguientes han ido conservando o han podido ir migrando la tecnología anterior. Y o bien migrábamos o bien se convertía de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, y ya ha ocurrido hace poco, ¿no? Aquí tenemos unas radios preciosas, todas radios maravillosas y bonitas, que muchas de ellas no funcionan, algunas pueden que sigan funcionando, pero funcionan con un sistema que se ha quedado obsoleto y que posiblemente no tengamos la forma de hacer ahora mismo. Perdone, ¿todas las radios que están en el estudio funcionan? Todas. Perfecto. Pero en algún momento, si alguna lámpara se va o tiene algún de estos, es muy no complicado. No pasa nada, porque tenemos un técnico en la radio que se llama Juan Carlos. Perfecto. Que la arregla en el acto. Perfecto. Pero siguen funcionando con una tecnología que digamos, hoy día, con el chip o con otro, la has dejado desfasada. Eso si sí. Nadie es se le ocurre tener en una casa una radio. Y esto, de momento, solo es emisión. Pero acordaros, por ejemplo, del vídeo. Estamos hablando un poco de cómo la tecnología va dejando abandonada una serie de técnicas que hasta ahora no pasan nada porque cambian por otra. Es decir, el que estas radios no las usemos, aunque estén funcionando, es porque tenemos unas radios más modernas, tenemos chip, tenemos otro sistema. El vídeo beta, por ejemplo, pues ha muerto, murió. El que tenga hoy día una cinta beta, pues si no la convirtió, pues le cuesta la vida convertirla. O tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, esto estamos hablando de hardware. Es decir, de hecho, los DVD, los CD, pues van a morir dentro de poco. Ahora ya todo el mundo usa el Paint, pero es que pueden cambiar hacia otro soporte. Entonces, los soportes tecnológicos pues pueden cambiar de tal forma de que no se puedan migrar. Pero donde viene realmente el problema es en el software. Es decir, cuando el salto tecnológico sea de tal magnitud en donde no valga nada de lo que tengamos, que no valgan los formatos JPG, que no valgan los PDF, que no valgan nada, ¿no? Y de eso es de lo que están alertando, de que ahora mismo hay una serie de avances que pueden ser tecnológicos, como son los ordenadores cuánticos o los almacenamientos en memoria, están en investigación, ¿no? Incluso en seres vivos, ¿no? O sea, que se está avanzando en una serie de tecnologías verdaderamente complicada o distinta, y que pueda haber un salto en donde tenemos tal cantidad de información que el convertir, ya sea a nivel personal o a nivel de todo el mundo, toda esa información de nuevo a otro formato, tardaríamos años y sería complicado. O bien ocurriría que simplemente no se puede dar ese salto. Fijaros, sería algo parecido a nosotros medimos en dos dimensiones. Bueno, pues medir el largo y el ancho, pues más o menos es fácil, ¿vale? Pero si queremos escalar, pues bueno, pues vamos a medir el alto. Pues eso es un cambio, que sería igual en un cambio tecnológico, un cambio informático, que hasta ahora ha ido ocurriendo. Es decir, pues en vez de dos tenemos tres, podemos ir avanzando, podemos ir cambiando ese tipo de tecnología. Pero si ahora nuestra forma de medir la localización o cualquier cosa, o el volumen, o en vez de ser por estas posiciones, por alto, largo y ancho, lo medimos por número de átomos, estoy poniendo un ejemplo un poco saltando, por número de átomos que contiene y los electrones, pues ya esa información no nos vale. Tenemos que pasar toda la información a un sistema nuevo que son difícilmente convertibles. Y bueno, pues ahora hay toda una, está empezando a haber una serie de personas que son científicos o son personas tecnológicas que están alertando de que puede venir un tipo de singularidad de este tipo, de que van a haber unos avances tecnológicos en donde, bueno, pues va a haber unos cambios que pueden provocar un caos en el resto del mundo o en el o quien no se quede o no se avance a esto. Entonces, bueno, pues básicamente esto era el tema de hoy y no sé qué pensáis vosotros, porque esto es el mismo sistema que lo que hablamos de singularidad, la singularidad tecnológica, pero basado en temas más de actualidad. Sí, yo lo que digo es que lo que estuvimos hablando también el otro día acerca de este tema, que llega un momento en que, me refiero por el tema este de el hombre que está recopilando los PDF antiguos y demás, llega un momento en que, por ejemplo, eso, una válvula de vacío no se sabe arreglar, porque eso ya estaba desfasado, ya no tenemos nadie que sepa arreglar esto, o cualquier cosa, el motor de explosión, a lo mejor cuando dejen de usarse no habrá nadie, que en fin, sí. Ese tipo de cosas, y no se puede volver atrás. Entonces, la gente que, por ejemplo, la gente que ha vivido, nuestros hijos y demás, que viven la época tecnológica, cogen un tablet, lo manejan de momento, y ves que tu padre o personas mayores son incapaces, pues esta gente a lo mejor son incapaces de arreglar esas cosas. Efectivamente. Porque no las han manejado nunca, no saben arreglar un enchufe o yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Había un ejemplo, bueno, y lo comentasteis vosotros, ¿no? El tema, alguien lo comentó, creo que es Joaquín, ¿no? El tema de la agricultura y los tractores, que ya no hay tractores manuales, ni un tío con una azada, ni nada, ¿no? No sé si Joaquín quiere comentar al respecto cuando hablamos de este tema, de que llega un momento en que la tecnología está tan automatizada, todo domótica, todo perfecto, el huevo se fríe solo, no sé qué, y no sabemos ni echar el huevo en la sartén, y no hay sartén, es el problema. ¿No? ¿Te acuerdas, Joaquín, que comentaba? Sí, no, lo que estaba comentando, yo es que tengo familia que son agricultores y... Y claro, mi primo me comentaba eso, es que ya no hay tractoristas, que ahora los tractores le plantan las coordenadas GPS y ya él va solito. Dice, ¿es que puede soltar el volante del tractor? Dice, no como nosotros que teníamos que hacer líneo con el barreiro ahí aguantando la dirección. Dice, ahí se veía el tractorista bueno. Y bueno, los tiempos cambian, que es una barbaridad, pero... Me estoy acordando de una escena de Interestelar. ¿Cuál? La que se vuelven locos las cosechadoras, se van todas para la casa. ¿Cuántas veces habéis visto la película? Una, yo creo que van 7 ya. Una y no más. Pues no, debería verla, me gusta. Fijaros el problema de qué magnitud es que todo esto nos está pasando. He contado el problema de la radio, que aunque ahora mismo hay personas manitas que son capaces de solucionar las radios que tú tienes aquí o con lo que está contando José Luis, es que va a llegar un momento en que esas personas no existen y ese conocimiento se pierde porque no va a haber libros. Quiero decir que ya hay libros que solo están en formato digital. Ya hay publicaciones que todo se está pasando en formato digital. Se están olvidando un poco. Siempre habrá la librería, algo, esperemos, o queden los libros. Pero bueno, pero puede ocurrir que muchas de las cosas nuevas no estén ni siquiera en ningún sitio. Y eso lo estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Pero acordaros, que os digo yo, desde el MS-DOS, el WordStar, el no sé cuánto, son software que tienes tu archivo, tienes información, que el que no haya migrado hace ya tiempo, hoy día les resulta prácticamente imposible. O tiene que montarse una película, no, hombre. El mismo Windows XP, ¿por qué no lo matan? Si ya murió hace unos pocos de años, ¿cuántas personas siguen usando? Yo... ¿Qué ha pasado a otro? ¿Te guste más o te guste menos? Eso es independiente, pero todavía es una tecnología que es compatible. La Junta de Andalucía utiliza Windows XP. Yo, sí, bueno, porque estamos ya a unos niveles que la información que hay que convertir, los trabajos que hay que realizar, no tenemos capacidad humana para hacer eso, ni económica. Entonces, si cambia la tecnología de repente y dices, no, ahora en vez de PC son otra cosa, pues tienes que pasar a otra cosa, a otro sistema, algo, porque ¿qué haces con tus fotos? ¿O qué haces con cosas tan simples, Es que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el cambio tecnológico del que estás hablando, del Windows XP, ¿por qué no lo matan? Porque me obliga a cambiar la máquina, prácticamente. O sea, porque... Y de eso están muriendo... Porque muriendo la máquina, porque se lo están cargando yo solito también. O sea, que a los Windows XP, por ejemplo, si tú instalas un Windows XP y empiezas con las actualizaciones, es que tienes que formatear de nuevo sin instalar nada, porque te están tratando de cargar, que eso tampoco es lógico. Sí, pero porque hasta ahora todos los Windows, y sigue habiéndolo todavía, ¿no? O todos los sistemas, hay una hay unas mejoras que son, entre comillas, porque quieren o porque no se puede, incompatibles con las anteriores, pero producimos una migración y perdemos algo en el camino, pero poco. Desde los años 60 ha pasado esto siempre. Hemos estado cambiando. Bueno, hay sistemas que no mueren nunca. El COBOL sigue siendo uno de los sistemas más importantes, a pesar de que parece que está obsoleto en grandes entidades y eso, porque sigue siendo un sistema seguro y porque hay tal cantidad de código que es súper complicado convertirlo. O el mismo Windows XP en cajero, ¿cuántos años se va a llevar o se ha llevado eso ahí? Que es difícil cambiarlo, ¿no? En sistemas de otro tipo. Pero el tema está en que hasta ahora, aún hablando de este tema, Windows XP y Windows siguiente siguen siendo compatible. Tú puedes seguir corriendo aplicaciones las mismas de Windows XP. Coño, es que puedes correr aplicaciones MS-DOS. Porque si no tenemos sistemas que corran ya en MS-DOS, se crean emuladores. Entonces, todavía tenemos una tecnología, la tecnología es continuista, entre palabras de decirlo, en el momento en el que los soportes cambian, somos capaces de transformar esa información a otro lado y los programas que los reproducen, si no los tenemos, somos capaces de hacer emuladores. Pero cuando tengamos un ordenador cuántico, es que eso no sabemos lo que va a ser. ¿Un ordenador cuántico qué es? Pues ahí hay un salto muy importante. Ahí a lo mejor no se pueden hacer determinado tipo de programación. O sí, o habrá que hacer un emulador. Pero bueno, que veáis la dificultad de esto. O lo mismo si en alguna vez, en vez de almacenar en un chip, en temas materiales, se almacena la información en una célula. Va a hacer la célula la que mantiene información. ¿Eso cómo es? ¿Cómo va a mantener una célula? Pues la célula tiene mucha cantidad de información. Esa información puede servir para un sistema informático o no, de activación. O sea, si van por eso, por ahí los caminos, no sabemos qué puede ocurrir. ¿Vale? Dos cosas. Una, que estaba yo recordando. No sé si alguno os ha dado alguna vez por ahí la biblioteca. Yo que hace mucho tiempo que no voy a la biblioteca, de que está internet en tu casa. Pero yo recuerdo haber ido a la biblioteca una vez que me dio por hacer una cosa, un regalo de cumpleaños que os aconsejo, en aquel tiempo resultó original y cada vez que lo regalé a la gente le gustó, que era regalar un número del diario, era gente de Jerez, del diario local de aquel tiempo, como aquí han cambiado, del día de tu nacimiento. Y me acuerdo que pedí a un compañero, que era el cumpleaños del 69, pues una edición de La Voz del Sur. Y entonces, Agustín, estaban microfilmados. El microfilm, no sé si alguno lo había utilizado, una cosa muy curiosa, sí, porque sí, claro, lo que te dan es un carrete fotográfico. Estaban fotografiados. Yo no sé qué habrá pasado con esa tecnología, si eso sigue así. Todavía sigue, lo que pasa es que o la habrán digitalizado, ¿no? Como cintas de vídeo, como eso. El problema es que dura una serie de años, puede que 100, puede que, pero no van a durar eternamente. O sea, ¿no? Se supone que eso es lo digital. Claro, todos, ¿no?, lo están pasando a digital, que se está suponiendo que es el sistema que ya va a perdurar. Pero, bueno, y ahora, por lo que estamos comentando, o por lo que piensan algunos científicos, el sistema digital puede tener un salto que tampoco valga. Y entonces va a haber que volver a migrar. Pero fijaros el trabajo de chino que ha sido el microfirmar el libro o lo que sea. Ahora, y no están todos, están muy poquitos, ¿no? O sea, están muy pocos. A mí no me mires. Que me voy, no te miro. Mira a Gloria, que es más guapa que yo. Entonces, ese mismo trabajo hay que volverlo a repetir si pasamos de un sistema a otro, que dice, no, lo tenemos todo en formato digital. No, pero ahora el formato es tridigital o no sé qué. Que entonces es el problema que plantean de la conversión de esa información, yo, el tiempo que hay que tardar. Os hago otra pregunta. Yo de eso lo hemos hablado muchas veces. Resulta que vamos a mandar una nave a Plutón, la hemos mandado, ¿no? ¿Qué sistema lleva la nave? A lo mejor cualquier, cuando llegues antiguo, ¿no? Hemos hablado del ordenador que llevaba el Hubble. Seguramente será antiguo, pero está cumpliendo su función, sigue funcionando, y la verdad es que no le vas a meter nuevo hardware a esa nave. Me refiero que mientras esa nave esté funcionando, aquí en la Tierra tiene que haber algo que lo siga entendiendo, ¿no? Claro, de hecho ha pasado con una sonda que estaba por ahí perdida, que no sé qué sonda es, y que estaba todavía mandando señales y la NASA no tenía forma de reconocerla. Y entonces han montado un proyecto por ahí con ingenieros antiguos y demás para tratar de replicar el receptor de esa sonda. Bueno. Es que no me acuerdo qué. ¿Cómo si te encontrara un libro en castellano antiguo? Por ejemplo. Es que en realidad la obsolescencia y todas estas cosas que nos están obligando a cambiar continuamente, fijaros que en realidad desde la máquina de escribir el paso al ordenador, simplemente con MS-DOI WordStar, quien no hubiese cambiado desde entonces, en los años 80 hasta ahora, en todos estos años, podría seguir trabajando perfectamente, sin cambiar de ordenador y sin tener más utilidades. Pero el problema que es, que queremos más utilidades gráficas, que queremos más rapidez, porque el ordenador era lento, anda que no era rápido comparado con la máquina de escribir. O sea, claro. Pero cuando pasamos al 286, ¿qué nos pasó? ¡Uy! Ya me he quitado el 86, esto va rapidísimo. Pasamos al 386, otra vez, va muy lento el 286 y nos van quedando cortos por el abuso. Éramos tan sensibles que notamos la diferencia entre el SX y el DX. ¿Te acuerdas? Sí, de todas formas, nos venden la moto. Y hemos caído todos en la fiebre consumista, que es una barbaridad también. O sea, hoy día no es posible un ordenador antiguo, porque nada más que el ancho de banda que necesita para Internet, el procesador y lo que sea, tiene que ser muy rápido. Pero en realidad, durante muchos años hemos estado trabajando en red con un 386. ¿Sí? O sea, y yo creo, no sé si lo comentaste tú, Lito, el Havel o alguno de estos tiene más de un 3 o un 486. O sea que, y fijaros el tiempo que lleváis haciendo fotos y trabajando igual desde hace 25 años. Es decir, yo, que tuviera un 386, podría seguir trabajando igual que Havel. Yo recuerdo hace poco, 5 o 10 años, que la NASA estaba loca buscando 8086 y 8088 para determinadas sondas que tenían que reparar y que, como no existía, no tenía repuesto. Usaban ese micro y ese micro ya no se fabricaba. Y no les hace falta más, porque es que cuando tú tienes montado, es como si compraras un producto cerrado. Las radios que tenemos aquí, tú las radios no necesitas cambiarle, vamos, si se te funde una lámpara, sí, pero no necesitas ponerle una lámpara mejor, ni necesitas una radio más. La radio ya ha llegado a un límite, tanto esta como la tecnológica, ¿no?, que ya tiene un fin. Entonces ya... Yo hace unos días leí, recuerdo que leí hace tiempo un problema, me he acordado por el tema de la obsolescencia y todo el con los pasos de catálogos estelares de placas fotográficas a digital, ¿no? Sobre todo con el DSS del Monte Palomar, que fue uno de los primeros catálogos del cielo completo, con el telescopio de 6 metros del Monte Palomar, que está en placas, y hay que pasarlo a digital. Pero ahora están diciendo, bueno, hay tropecientas mil placas, y mientras que nos ponemos a pasarlo, los catálogos que están llegando nuevos de Gaia, de Hiparcos, de las sondas nuevas... No se pueden hacer. Son 3, 4 y 5 veces más profundo que el DSS, que fue el primero global de todo del cielo. Entonces, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Quitamos las placas? ¿Lo dejamos de museo las placas porque vamos a tener catálogos mejores y más precisos? ¿O pasamos las placas digital para no perderlas, por lo menos para que la gente pueda consultarlas? Y están en el debate de decir que es dinero perdido o no. Sobre todo con el último satélite, el Gaia, que eso va a hacer que deja el DSS, pero vamos, por los suelos. Pero ya, de hecho, el Hiparcos, que es el que... O el que comenté del Hubble, el GSS, que es el que utiliza para el posicionamiento del Hubble, es mucho más profundo que el primero del Monte Palomar. Y sin embargo, pues ahí siguen las placas. Fotográfica, en negativo, y están ahí y no sé cómo va el tema de transformación. Puede ser que se equivoquen en la forma de querer digitalizar esas placas. Yo no sé si ustedes sabéis quién está digitalizando los archivos españoles y los archivos de medio mundo. Los mormones, ¿no? ¿Qué? Los mormones. Hay una iglesia americana, no sé si es los mormones. Los de Jerez incluidos. Sí, los de Jerez incluidos. Y están firmando acuerdos con todos los archivos, y son ellos los que están digitalizando todos los archivos. A la entidad no le cuesta nada, sino... Le hace un favor. ¿Pero se quedan con la información ellos? Como... Sí, ellos quieren la copia digital, ellos quieren esa copia porque ellos... Porque eso tiene derecho de autor, tiene... Sí. No, de los archivos municipales. Los archivos municipales, que tienen los legajos antiguos y demás. Todo eso lo están digitalizando los mormones. Porque ellos quieren guardar, preservar la descendencia, sus ancestros, su no sé qué, su no sé cuánto y todo eso. pues esa gente son los que están digitalizando todos los, casi todos los archivos. Pues creo que deberían hacer más o menos lo mismo ahí. Buscarse a alguien que colabore y que digitalice eso y ya está. Y ellos dedican su esfuerzo a otra cosa. Fijaros ahora que esos documentos que hay de siglos atrás, en algunos casos, salvo que se hayan quemado por iglesia o lo que sea, y a lo mejor de cosa puntual, que eso esté todo en un formato y que de repente no sirva o no puedas leerlo. Sirva, pero dice, bueno, ahora me tengo que montar yo un sistema. Bueno, leerlo en verdad. Como tú cojas un legado de 1500, 1600, a ver si eres capaz de leerlo. Y se toca castellano. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos. ¿A quién? Que levante la mano. No va a haber hoy. Quedan 9 minutos. ¿Eh? Hoy no voy a hacer tío ni. Bueno, no, quedan 15. Cachi, hoy que venía yo inspirado. 15 minutos. Pero no, me ha dado tiempo. Después del éxito de la semana pasada, te has quedado con ganas. Bueno, Joaquín ya ha acertado 2 veces, ¿eh? Estoy pues esperando mi premio. Ahí. Bueno, tú mismo te lo puedes dar. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí damos premio. Bueno, tendremos que organizar alguna de estas de premio. Vayan a pelearse por hablar primero. Tú la llevas. Como quiera, yo traigo para comentar la revista. Venga, pues comenta. Ponte el micrófono recto. Ahí va. Bien, pues tenemos un nuevo ejemplar de astronomía. Como siempre, un ejemplar extraordinario, aconsejable totalmente. Tengo que decir una cosa, que aquí mi compañero David lo trae en papel, sí. ¿Vale? Que es el que tengo yo en las manos. Me resulta ahora mismo más fácil de manejar. Pero yo estoy suscrito en PDF. En PDF. ¿Vale? Para que hagáis una idea. ¿Qué vale esto, David? Es que, ¿sabes lo que pasa? 5,20€. 5,20€ vale el ejemplar al mes. No sé si al suscribirte será un poquito más barato, supongo. Sí. Vale 9,90 3 meses en PDF. Es que, pero yo te digo una cosa. El placer de leer una revista en el salón de tu casa, tío. Claro. Eso, la astronomía en el salón siempre pero mucho no, más... Pero el salón es vomitable, dilo estupendamente. Pero el papel y el salón es una conjunción única, sí, sí. Tío. Yo lo hago con mi tablet en el salón. Ha captado, ha captado. Y cuando digo, y me llega un correo el día 28, 29 del mes, Agustín, me llega un correo. Ya tiene usted el del mes de mayo. Agustín. Y me lo bajo y entonces a las 12 de la noche estoy leyéndolo. Yo sé que salí a comprarlo. Yo sé que Agustín por detrás no ves, pero hay unas botellas que van ahí al suelo. Ya han estado a punto 3 o 4 veces. Ahí va. No, bueno, comentar que bueno, ya los nostálgicos que leen el libro, pues somos nuestra generación. La futura ya no lee libro, lee tablet, lee un poquito, le gusta el papel. Bueno, dice el papel, ¿no? Uh-huh, ya. Sí. El papel me sigue gustando, pero hay que reconocer que aquí en la tablet esta que yo tengo aquí... Lo bien que se ponen las letras grandes, ¿verdad? Pues no, que puedes poner las letras grandes y todo eso también, pero me refiero que yo ahí llevo en mi mano, no sé, podré llevar ahí 50 libros en un momento dado. 50 para consultar, y poco. Más, y son poco novelas que tengo a medio leer y tal. Apago una y enciendo, o sea, apago una. termino este capítulo y otro, tengo siempre 2 o 3 a medio leer y voy leyendo. Y prácticamente, si te pones a pensar, leo ahora más que antes. Tengo también una experiencia. Las revistas de astronomía las tengo allí. La experiencia de usuario, como dicen, ¿no? Tengo en la tablet la novela Dispara que yo ya estoy muerto, o Dispara que ya estoy muerto, de Julia Navarro. Y la tengo ahí, ¿no? En la tablet. Y la tengo preparada para leerla cuando termine lo que estoy leyendo. Vale. Pues el otro día la vi en papel. Y por poco me caigo de culo, porque es un tocho que tú en la tablet no tienes conciencia de él. Sí, es verdad. 500 páginas, ¿no? No, 800 páginas tiene. Uy. Pero no, tú la tablet lo ves igual de plano que un los cuento de 50. De la tierra, sí. Madre, ¿qué? Los pilares de la Tierra, sí. Mil y pico páginas. Pero cuando tú ves el libro, hay muchas novelas que te echan para atrás, ¿eh? Sí. Cuando tú ves el tocho. Hay algunas que dicen, madre mía. No que digas tú, soy incapaz de leerlo, sino no tengo tiempo para leerlo ahora. Pero la tablet no. Esas son lecturas de estas de que uno guarda para el verano y cosas que no tienen más tiempo. Porque son tan tochos que... Sí, pero que ya de eso no eres consciente en la tablet. No, con la tablet no. Con la tablet no, bueno, la aplicación esta del... ¿Qué es lo que pasa? Que pongo la tablet más grande. El Reader S para que las abre, pone... Está bien porque pone... te guarda el porcentaje que llevas leído. Pues el 20%, este lo llevas al 40%, este lo llevas... Ah, y lo vas leyendo, dices, bueno, pues todavía me queda más de la mitad, y así se te hace una idea de lo que te va quedando, pero si no... páginas y páginas y no te das cuenta. Bueno, la revista, vamos con la revista. Viene, bueno, en la portada viene una cosa que nosotros siempre hemos dicho aquí, no es nuevo, siempre hemos dicho bien, se llama primero con prismáticos. Pues para fotocopiarlo y pegarlo en las puertas de, vale, todos los grandes almacenes, ¿verdad? Fundamental. Hemos hecho aquí programas y monográficos de todo, y siempre que nos vienen a preguntar, hace poco estuvimos en la Feria de la Ciencia y venían, oye, ¿qué hago? ¿Qué quiero aficionarme? Tal. Primero con prismáticos. Siempre la frase que decimos, a ojo desnudo y con prismáticos, ¿no? ¿Cómo, desnudos? Sí, a ojo desnudo. Ah, el ojo desnudo. Bueno, si quieres mirar con otras cosas, no, con otras partes del... No, que creí que había que mirar desnudos. Ya depende. Que creí que había que mirar desnudos. No, que creí que había que mirar desnudos. No. Como una vez fuimos a un sitio y casi miraron desnudos, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ahí vas. Grandes recuerdos aquella. Aquella vez. Lástima de que no hubiera teléfonos móviles con cámara. Uy, si hubiéramos tenido... La que se hubiera apuntado el grupo. Teléfonos móviles en aquella boda. El grupo de WhatsApp, la que se hubiera montado. Aquello había sido memorable. Bueno, pues la revista, ya os digo, primero con prismáticos, viene un artículo, ¿vale? Un artículo que va a ser una serie, ¿no? Es el primero de una serie, El arte de rastrear las estrellas, y viene por eso, con y cómo iniciarse utilizando unos prismáticos. Después viene un artículo, el artículo entrevista, que es Josep María Trigo, que es un pionero de la observación del estudio de meteoros y meteoritos en nuestro país. Lo entrevista Jordi Lopesino. En la parte de astronomía, que se llama Guía de la Noche, que está escrita por Leonor, se llama Todo para observación fácil de galaxias. Toda esta parte es la parte, digamos, muy práctica, que te enseña pues lo de los prismáticos. O sea, es totalmente para aficionado y observacional. Después viene el Palais de Coubert, que es la ciencia a través de la experimentación, un museo que hay en Francia. No puedo saltarme polvo de estrellas, porque, a ver, primero con prismáticos, lo hemos hablado ya. Vale, a ver qué cosas hay más por aquí. Las efemérides, los cometas y meteoros en mayo. Como constelación, bueno, de las estrellas dobles vienen las estrellas dobles del Boyero, de Regreso al Boyero, de Rafael Benavide, y de Juan Luis González Carballo, que es el polvo de estrella que habla de supernova, viene Supernova Zoo, lo ha titulado, ¿no? Y nos habla un poquito del zoo que hay de las supernovas, que hay muchísimas, aunque se reducen la mayoría a tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Tipo 1 son las más frecuentes, y nos habla un poquito de este tipo de supernova y por qué es esto de que hay un zoo. Porque se van descubriendo tipos, bueno, pero las más habituales son las que... ¿Está ampliando su sección ya? Sí, ya tiene dos páginas. Ah, por eso le iba a preguntar. Su foto aquí, ya la cosa está un poquito... Porque antes tenía casi media... Un poquito de publicidad que le ponían, sí. Pues no, ya tiene sus dos paginitas. Yo la leo todos los meses, su artículo, su fotografía, su gráfica, ¿vale? Y cada vez vamos aprendiendo más acerca de las estrellas supernovas, ¿vale? Y variable. Y su compañero, que también es del mismo grupo, que es Rafael Benavide, nos habla de dobles. Él también estudia dobles y variables. Y después viene la parte de fotografía. Hay una, como siempre, una gran parte sobre fotografía que nos gusta a todos mucho. Y del curso básico de fotografía, que este ya es el número 4. No, 6, que no sale todos los meses, pero de vez en cuando ponen un cachito de astrofotografía. Este se llama Nebulosas de emisión en hidrógeno alfa. ¿Vale? Vienen aquí unas imágenes del corazón, de la roseta y demás, y cómo tomarlas en hidrógeno alfa. Eso lo tengo todavía para leer, no lo he leído todavía. Pero se ve muy interesante, todas las imágenes parecen estar tomadas en blanco y negro, pero en realidad es que son en hidrógeno alfa, ¿verdad? De Jesús Rafael Sánchez. Las fotos, como siempre, espectaculares, ¿vale? La parte de astronáutica, las sondas mandadas y demás, y ya está, y poco más o menos. Ah, bueno, y el anuncio del telescopio, el anuncio del nuevo telescopio de Star Watch, que ha sacado uno de 18 pulgadas. Así que ya se queda chico el Goliath, que es de 16. Ha salido el 18, el 18 de Dobson, a un, al módico precio de... ¿Cuánto? 4.800 euros. Toma. Tan, tan, tan. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eso es la revista de este mes. Eso es noticias breves, noticias cortas. Eso es el precio justo. Lo más importante es lo que más o menos he señalado. Y como siempre os digo, altamente recomendable. Contribuyamos a la astronomía comprando la revista que ya estuvo a puntito de tener problemas hace unos años de cierre. Os animo. El 18 pulgadas ese hace falta una escalera, ¿no? Para mirar, ¿no? Pues seguramente, porque... Con el 16 ya casi. Tiene una focal, o sea, la luminosidad es de 4... De 4,1. De 4,1. 4,1 de relación focal. La distancia focal es de 1900. De 1900 es un 4,1, pero que el tuyo está al límite de cuando está un poquito al cenit de subir con escalera. Este debe estar ahí también, ¿eh? Porque... Cuando las cosas están 45-60 grados, más o menos, pero cuando están arribita, para el Goliat me hace falta un peldañito dos, ¿eh? A mí me aupa, David. Me quiere mucho. ¡Aupa! Bueno, pues yo quería hacer una pregunta antes de irnos, que nos quedan 5 minutos. Muy bien. Si hubiera... Lo digo para que no contestéis ahora, sino cuando podáis, vayáis pensando, ¿no? Si hubiera... ¿Algún himno de astronomía, si es que lo hay? ¿O algún himno de astrónomo? ¿Qué escogería ahí? ¿Algo? ¿Himno? Un himno. Pero para poderlo cantar Bueno, o música, no hace falta música, que haya que cantarlo. Yo con música lo tengo clarísimo. Claro, yo sé hasta cuál quieres tú. El Eye in the Sky. Sí, ese es que mis primeros escarceos con telescopio de 5 centímetros de apertura comprado en óptica mala, o sea, me lo hice escuchando a In the Sky, entonces que eso... El In the Sky yo lo había pensado, es muy laishado. Que no tiene nada que ver, por cierto. No, no tiene nada que ver. No. La letra de la letra, the cuando Sky, ya la traduce, el, no es una astronómica. Es más por Egipto, ¿no? Es como el ojo que todo lo ve, como el ojo de Ra, o sea, del... ¿Horus? De Ra. No, pero el dibujito, ¿cómo era? El ojo de Ra. El ojo de Ra. El oro era otro... Habla de eso, de espías, de que todo lo ve, que te estoy viendo, te estoy controlando, no es nada de estoy mirando las estrellas ni nada, ¿eh? Sí, pero eso tuve que esperar a saber inglés para entender. Eso. Looking at you, I can read your mind. Claro. Puedo leer tu mente. Puedo leer tu mente. Claro. Bueno, pues queda esa por ahí, pero ir pensando. ¿Vale? Porque tengo yo, me gustaría, yo qué sé, escoger una, ¿eh? Cosmos de Vangelis. Por aquí... Vangelis de... Sí, pero para himnos, para himnos, tío. La grada... Jean-Michel. La grada ha comentado la de David Bowie, que es el... ¿cómo se llama? Sí, la que cantaba el astronauta, ¿no? Out Control. Control. No sé, sé que hay una... Yo soy más partidario de esto que estamos hablando, de Vangelis, Jean-Michel Jarre... Pero como himnos son muy lentos, algo que sea... Noches de Blanco Satén. También, puede ser. O los chanclas podría ser también, pero... Macarena. En fin. El Macarena, no hable de Macarena, que se habrá pasado. Tú no estabas aquí, no te has enterado, ¿no? Lo otro contaré. ¿Qué no se puede contar en antena? Es que no se puede decir. Lucy in the Sky with Diamond. Información privilegiada. Eso es Pink Floyd. Chicos, que recuerde yo, ¿no? No, es Lucy in the Sky y los Beatles. Ah, ¿verdad? Los Beatles, no, lo de... Además, canción prohibida, ¿eh? Pregunta íntima. Sí, porque... Tampoco iba por ahí. Ah, ya lo he confundido yo con nadie. ¿Quién de aquí sabe bailar sevillanas? No levantar todos la mano. Yo. Lito, Joaquín. Agustín. Agustín. David. Oh, mío. Yo tengo que verlo. No, guste, no. No es que le guste, pero sabe. Tengo que verlo. ¿Speed? Parece que no se arroja. No es de los que se arroje al tablao. ¿Gloria? Pero dice que sí, a lo mejor se le pide. ¿Nacho? ¿Y tú? ¿Lo dudas? Lo dudo, sabes, ¿no? Claro que sabes, no vas a saber. ¿Y tú? Hombre. Ahora, bulería ya más complicado. Oh. La bulería... Me tentaron este año que iba a clase de bulería, porque la están dando en mi propia calle, en el centro de barrio. Está, hay un muchachito que está ganándose esos cuartos dando clases de bulería y me dije, ¿por qué no viene? Digo, si no sé sevillana, no, ¿para qué voy a abarcar? Que mucho abarca, poco aprieta. Hoy el programa de las mujeres está divertido, ¿sabes? Porque hoy hace ya aquí un poco ya de calor. Abrimos las ventanas y se comprende que las mujeres que están ahí en el baile también tenían calor y se pusieron a bailar en el patio, aunque esto ha sido el colmo de los recolmos, ya me podéis imaginar. Nos vamos la semana que viene, no asustaros, no hay programa porque estamos en la feria, ¿eh? En la feria. Y volvemos dentro de 15 días. 21. El día 21 de mayo, que como estamos en un programa laico no puedo decir el nombre del santo, San Secundino. ¿Con premio o sin premio? ¿Secundino? Nada, no me lo cuentan, ¿eh? Sí que tiene premio. ¿Sí? ¿Secundino? Por cierto que yo no estaré. Ah, ya, claro. Tanto premio relacionado con el gazpacho. Aquí, ahí va, ahí va. Que yo el 21 no estaré. ¿Por qué? Estoy en Madrid. Me voy de viaje a estudios. A costa del erario público, ¿no? ¿Qué? ¿A costa del erario público o qué? Yo me incorporo el 28, ya va. Ahí va. Bueno, hasta dentro de dos semanas. Hasta dentro de 15 días. Buena feria, que nos vemos en la feria. En la caseta de Fronteras Radio, ¿eh? Astrónomos del mundo, veniros para Jerez. La feria es lo peor que hay para contaminación lumínica. Es una bomba atómica lumínica. Pero oye, es una semana, ¿eh? Venga, pasadlo bien, hasta jueves. Que viene, no, el otro. Si me enamoro algún día, me desenamoraré, me desenamoraré, para tener alegría de enamorarme otra vez. Cuando más te quería, me dijiste que no. Me dijiste que no cuando me...